Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 18 de abril a las 19:30 se realizará el evento Danza del Vientre Tribal en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. Se podrá apreciar la belleza, magia, fuerza y misticismo que encierra este estilo de danza. Este evento contará con la participación de Tribal Abelí Dance Company Ecuador, Carolina Cruz y Zunki Danza del Vientre, Alia Tan Katz, Esteban Ramos, Basen Ramadán Solimán y Daniela Román. Internacionales. Barcelona. La película El coronel no tiene quien le escriba, de Arturo Ripstein, basada en la novela homónima de Gabriel García Márquez, se exhibirá hoy en la Filmoteca de Cataluña, en Barcelona. Este evento se realiza por el primer aniversario de la muerte de ese reconocido escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura en 1982. Además, la biblioteca Jaume Fuster de esa ciudad organizó la víspera la charla Gabriel García Márquez y Barcelona, en la que participaron los escritores Joaquín Marco y Rosa Regás, amigos de Gabo, y el novelista colombiano residente en Barcelona, Sergio Álvarez. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.